Manos arriba, somos de la secreta. La placa no te la puedo mostrar. Como sabemos, la ley nunca descansa y la debo haber perdido en el baño de algún bar. Somos sabuesos, no perdemos el olfato, ni con Chaltañez, ni con Smirnoff Ice. Así que espero que entregues por las buenas el porro, las pastillas, el speed, la cocaína, el pegamento, las anfetas y la pipa para el crack. ¡Toti, toti! ¡Toti, toti, toti! Vengan conmigo, yo soy un buen amigo. Rompamos todo para poder actuar. Así los hippies piensan que estoy con ellos. Agarro su confianza y se las clavo por atrás. Tengo un Mercedes en la puerta de mi casa y en ese nunca me vas a ver montar. Lo usa mi novia cuando se va de marcha. Yo soy un buen sabueso, inteligente, extrovertido. Eso sí, un poco violento, pero siempre contra el mal. Quiero reencarnarme en un gordo secreta. A veces travesti, nadie se da cuenta. Siempre mirarme la pierna para poder proteger este cuerpo amargo. Las pastillas, el speed, la cocaína, el pegamento, las anfetas y la pipa para el crack. Toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti, toti,